vamos a estar visitando de manera periódica, de manera sistemática, aleatoria, de manera sorpresiva, a las distintas áreas en el estado donde se llegue a prestar un servicio a la población, y son una especie de auditorías o inspecciones, verificaciones in situ que nos permita evaluar cómo se está atendiendo a la población y pues que nos dé elementos para corregir el camino en el día a día.